Una católica significa que está extendida por toda la tierra universal, y apostólica, que está detrás de Jesús por los caminos del mundo anunciando el Evangelio para poner la mesa de su reino a todos los hombres y a todas las criaturas. ¡Qué maravilla! Veo entonces el corro de hermanos y veo la mesa del reino y el camino por donde se abre el reino. Y ahora os voy a decir algunas cosas pequeñas para aterrizar. Entonces hacemos una confesión de fe real, vigorosa, valiente. Yo digo: Señor, creo en ti, me confío a ti, me apoyo en ti, me entrego a ti, me paso a ti, y por ti, y contigo y en ti, desde ti, me entrego al Padre. Pongo mis manos entre las tuyas y por ti me entrego al Padre con el amor del Espíritu Santo. La fe que se hace amor en esperanza. Y luego tengo que decir: y por ti, contigo, en ti, me entrego a los hermanos, me entrego a la iglesia, entro a la comunidad, quiero compartir con ella bienes, vida, lágrimas, muerte y lo que haga falta. Entro contigo en el misterio del Padre, entro contigo en la comunión de la Iglesia, me entrego a la misión de tu reino, por ti, entre tus manos, en el amor del Espíritu Santo, me entrego a trabajar por tu reino sin descanso, como trabajaste tú. Ay, que quedo más comprometido, y al final digo: y por tus huellas. Pues es lo que significa esto: confieso en un solo bautismo para el perdón de los pecados, que es, quiere decir que cuando he pasado su Pascua tengo que cambiar la vida enteramente. Y ahora os voy a explicar una cosa que nunca os la había explicado. Todas las iglesias más o menos están orientadas como esta. Pero ¿cómo está orientada esta? Hacia el poniente, hacia la salida del sol. ¿Y por dónde está la otra parte? Al ocaso, donde empieza la noche. ¿Y dónde está la pila bautismal? A la puerta de la iglesia. Es que a la iglesia se entra por la fe y por el bautismo. Que nos hemos bautizado de niño y no hemos creído todavía. Estamos bautizados, pero no estamos convertidos. Pues había que entrar por la pila del bautismo y había que decir: noche no, no, mundo, demonio y carne no, me vuelvo al Señor. Y había que desnudarse en la iglesia primitiva y bajar al bautismo de duros. Y el bautismo era un poco de agua, había que hundirse en el agua. Y cuando uno salía como hombre nuevo, una vestidura blanca, que es el alba que teníamos que ponernos todos. Ay, no he descubierto el bautismo todavía, yo siendo cura tantos años, no lo he descubierto. Y esto es lo que viene en la Noche Santa, con aquella cosa de la renuncia así del credo. Permitidme un minuto que os lo lea, porque yo todavía no he hecho esta renuncia. Renuncias a Satanás, renuncias a sus obras, renunciáis a vuestras envidias y odios, a vuestras cobardías y tristezas, a vuestras injusticias y favoritismos, a vuestros materialismos y sensualidades. Sí, renuncio. Fuera. Mundo, demonio y carne, no, portazo, de golpe. ¡Qué giro! Creéis en Dios, el credo primitivo, creéis en Dios. Os entregáis a Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Veis dónde está el problema de los sacramentos? La vuelta al bautismo. Nos bautizamos, nos confirmamos, nos casamos, pero no creemos. Camino de amor hecho luz para la entrega definitiva, catecumenado, entrega del credo a cada uno. A mí el primero, entrega del credo para pasarlo por el corazón y entregarlo después a la iglesia. Y esto se hace con una chispa de amor que nace de la Eucaristía y se aviva en la oración continua. La vuelta al bautismo, la vuelta al credo, que si teníamos un poco de fe casi se nos ha apagado en este mundo pagano, y que todos, empezando por los curas, tenemos que entrar por aquella puerta. y aquella pila bautismal y decir, noche no, por cómoda y estupendísima que sea, noche no, mundo no, demonio no, carne no, Jesucristo es nuestra vida, creo en Él, vivo para Él, le sigo, estoy dispuesto personalmente, que por eso el credo está en primera persona, estoy dispuesto a compartir su camino, su destino, su muerte y su gloria. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, tu paz. La oración del destino, ¿no? El destino se pasado con una carretera negra. ¿Cuál era la oración? Para que el Señor en África anuncie a través de los apóstoles un evangelio de color negro que convoque a la iglesia negra con una comunidad del segundo latido y que esa iglesia trabaje por la justicia y por la paz. Por eso traemos una cartulina roja para retratar la sangre que se está derramando en el continente africano, de norte a sur, el continente devastado por la guerra. ¿Y por qué habla guerra? Por la injusticia. Todo lo que hemos hecho ahí los europeos ha aumentado la injusticia. Ha despertado el odio. Dos regalos que hemos recibido esta semana, que yo no puedo agradecer al Señor, los han sido dos cartas desde África. Una de Isaías, de la misma Ruanda, el sacerdote negro que las hermanas Anita allí nos recomendaron, que estudia en Salamanca. Muchas personas son asesinadas. Hay mucho odio en los corazones y sentimientos de venganza. ¿Cómo es posible que el pueblo africano nunca haya tenido tanto odio? Por culpa nuestra, que les hemos hecho injusticia, les hemos enfrentado, les hemos abierto heridas y armas, porque con las armas con que se matan son europeas, no había empezado nunca. Ellos se fabrican armas. Y ahora nos pedimos todos. Hasta los prisioneros, los mismos. Por eso decía uno de los padres del sínodo estos días en Roma, África tiene que ser evangelizada por los africanos, que los demás se vienen. Y habrá que derramar sangre, porque la sangre es lo que cura la sangre. La sangre no se cura más que con la sangre de Cristo. Me llama la atención en la carta de Isaías, muchos sacerdotes religiosos y religiosas han muerto. Después de ahí siente dolor. ¡Ay, el futuro de la iglesia! ¿Cómo será? Yo digo, ¡uy, qué va! Isaías. Decía Tertuliano que la semilla de los mártires, la sangre de los mártires es semilla de cristiandad. Estos misioneros que han muerto y sacerdotes, negros, porque a los blancos nos pueden matar. Como nos maten, vamos a salir con bomba. Hombre, algún día nos matarán, ya ha matado a algunos. Por eso ponemos estos cinco claveles que representan las llagas de Cristo, las llagas de los testigos de Cristo. Y la otra carta que me ha conmovido es de una misionera de Angola, donde hay una guerra tan grande como la de Ruanda, no viene tanto en los periódicos. Una gran hermana nuestra que ha pasado por aquí varias veces, tuvo en las últimas 14, 15 años. La carta es interesantísima. Pero leo solamente el párrafo. Desde mayo del año pasado, el hambre ha sido una realidad horrible. Ha ido muriendo tanta gente conocida y querida que yo he vivido una experiencia indecible. Mi oración era un puro grito al Señor. Tuvimos nosotras que entrar al hambre, vivir en nuestro cuerpo la pasión del cuerpo. Yo pasé cuatro paludismos y en dos ocasiones estuve cerca. Esto sí que es un dinero al África. No con el poquito de dinero que damos o cosas así, no. Aquí y allí tendrá la duda de la muerte, como dijo Jesús. Pero proclamamos hoy en el prefacio. Es bonito esto. El sínodo de África nos está enseñando muchas cosas que no habíamos pensado. Dios, y los obispos españoles han hecho eco a esta carta. Bueno, pues que la tele es una escuela y al tiempo una basura. Es una escuela porque la tele convierte nuestra oficina en la aldea planetaria donde podemos asomarnos a conocer el mundo, la vida, el hombre, hasta la palabra misma del Señor. Pero es una basura porque los que dirigen la tele presentan sexo y sangre por todas partes y dinero, y todos estamos con los ojos tirados a la tele, en el mismo sentido de la tele nos propone, viviendo prácticamente en el mundo de la tele. Entonces el Papa ha hecho una llamada muy fuerte a los adultos. La tele, en la mayor parte de los casos, la ponemos ante los niños y los dejamos solos. El Papa es como si fuera una niñera electrónica donde confiamos a nuestros hijos y a nuestros vecinos. Y dicen los obispos, los santos padres, la responsabilidad de los adultos. Cuando decimos que no podemos hacer la vida de los chicos y de que esto dónde va a parar, tenemos que pasar a decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Formarnos, aprender a ver aquello, porque es una gran bien. Entonces, estas jornadas, creo yo que a nuestras cuatro comunidades nos van a enseñar caminos nuevos, ya ven. Bueno, que también esta semana tenemos aquí la misión. Lo mismo que la cena de familia tiene dos partes. Si os ponéis a pensar en la casa por las noches, pues primero hay una conversación y después se parte el pan. De la misma manera, en la cena del Señor, la primera parte es una conversación. Nosotros hablamos, el Señor nos habla, nosotros le respondemos. Esa primera parte se llama la liturgia de la palabra, que termina con el credo y la oración de fe. Es lo que hemos explicado hasta ahora. Pero ahora viene el momento más importante, la fracción del pan, lo que se llama propiamente la liturgia eucarística, que tiene tres momentos muy sencillos de entender. Están inspirados en la tarde del Jueves Santo. ¿Qué hizo Jesús? Tomó el pan y la copa. Es el primer momento, llamamos ofertorio, presentación de ofrenda. Luego, ¿qué hizo? Dando gracias al Padre, lo convirtió en su cuerpo y en su sangre. Antes decíamos consagración, ahora decimos mejor plegaria eucarística. Y al final, ¿qué hizo? Pues entregó él mismo a sí mismo, dejándose comer de los hermanos, la comunión. Que lo entendéis muy bien. Entramos brevemente a este momento del ofertorio, de la presentación de ofrendas, que está iluminado también por las palabras que hoy proclamamos este quinto domingo. La segunda parte de la cena del Señor, que se llama la liturgia eucarística, comienza con este momento sencillo y breve, que más que ofertorio se debe llamar la presentación de ofrendas. En realidad tenéis que ser vosotros mismos, desde atrás, los que cogierais el pan y la copa de vino y lo trajerais sobre la mesa. Ese es el gesto. Vamos a intentar descifrarlo. La mesa está puesta y, como tantas veces he explicado, la mesa es Jesús. Es Jesús mismo, son sus manos, el mismo que se ofrece y la ofrenda. Por tanto, cuando vosotros venís con el pan y la copa, es poner el pan y el vino nuestro en sus manos, a que se entiende bien, para así podernos entregar con él, ofrecer con él, ofrecernos y entregarnos en sus manos. Es ese sentido profundo del gesto, pero es muy misterioso. Seguramente que habéis oído, porque los sacerdotes lo decimos en alta voz, aunque conviene decirlo en silencio, las oraciones de esta ofrenda. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. ¿Por qué se le ocurriría a Jesús tomar el pan y el vino? Es que es muy misterioso. El pan es el que hace la mesa y el vino es quien alegra la mesa, porque el vino en la escritura es el signo de la alegría. Por tanto, el pan y el vino en sus manos es la mesa puesta, la mesa de la alegría interminable, la mesa que terminará en una fiesta sin fin. Pero es importante el texto, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Este pan que traemos lo sacáis vosotros con vuestro trabajo de la tierra. Por tanto, es la ofrenda de la tierra, la ofrenda del universo, la ofrenda de los cielos y de la tierra que pasa a sus manos. Pero como todo trabajo crea comunidad, en este pan no solamente pasamos a sus manos los cielos y la tierra, pasamos a sus manos la humanidad entera creada por la aventura del trabajo. Y como el trabajo es el que lleva adelante la historia, pues pasamos a sus manos el universo, la humanidad y la historia entera. Admirable el texto, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es una oración litúrgica antigua que el padre de familia, al comenzar la fiesta del sábado, cuando encendía la lámpara en la cocina, decía al Señor como una alabanza. Pero además, este trozo de pan se diferencia de las espigas que están en el sembrado, en que están molidos, en que son inseparables. Por eso ese trozo de pan, tal como le presentamos, expresa la ofrenda de la iglesia. Pues, ¿qué es la iglesia? El trozo de puñado de granos que ha dejado que en las manos de Jesús se haga un cuerpo solo, inseparable. La ofrenda de la iglesia. Y en la ofrenda del universo y de la humanidad y de la historia y de la iglesia, nuestra pequeña y propia ofrenda. Decimos, a través de nuestras manos. ¿Sabéis que este no es el verdadero ofertorio? El verdadero ofertorio es el otro, cuando levantamos las manos con el pan convertido en el cuerpo del Señor y la sangre de su copa y decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Padre, esta es nuestra ofrenda. Cuando nos ofrecemos en sus manos, cuando nos ofrece Él en sus manos, cuando entramos a su ofrecimiento y a su ofrenda, cuando nuestro pan se hace su misma ofrenda, qué delicadeza pedirnos nuestro propio pan para su misma ofrenda. Se entiende bien. Este ofertorio, por tanto, esta presentación de ofrendas, es un entrar con el corazón a la actitud de ofrecernos con él. El gesto del vino tiene una especial significación. Sabéis que se pone el vino, que como digo es la alegría del amor, y un poco de agua. No sé si alguna vez habéis pensado, ¿y por qué el agua y el vino? Pues es muy sencillo, decía Cipriano, el famoso obispo de Cartago, si estuviera solamente el vino que representa la ofrenda suya, faltaríamos nosotros, las pequeñas gotas de agua con poco sabor, pero que están ahí. Y si estuviera solamente el agua, estaríamos nosotros, pero no estaría él. Y como se juntan agua y vino, según la famosa oración de León Magno en Roma, en la liturgia de Navidad, entonces lo nuestro pasa a ser suyo y lo suyo pasa a ser nuestro. Suyo es nuestro barro, suya nuestra debilidad, suya nuestra torpeza y nuestro es su amor, su fuerza, su alegría y un admirable intercambio. Es una oración que el sacerdote debe decir en silencio, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, en la libertad, en la fuerza de amor de Jesús, de aquel que se ha dignado compartir con nosotros nuestra condición humana. Qué misterioso es este pequeño gesto de la presentación de ofrendas. Pero ¿para qué pasamos a sus manos? Para ofrecernos juntamente con Él. A veces en las misas transmitidas por los medios de comunicación social, yo confieso que no he tenido ocasión de ver todavía ninguna por no tener tiempo, este momento del ofertorio está muy desfigurado porque es muy escénico y postizo. ¿En qué sentido? En que lo importante que es el pan y el vino no aparece en primer plano, como tampoco la ofrenda por los pobres. Aquí lo que tenemos que poner es la ofrenda por los pobres. ¿Y qué es eso? Ay, pues lo tengo que contar, aunque a vosotros y a mí os disguste un poco. Los primeros cristianos cada domingo echaban cuentas y fuera de lo que necesitaban para vivir, decían, ay, viendo al Señor en el pan y en la copa, ya no nos pertenece. Y lo ponían en manos de los apóstoles para que los apóstoles se lo distribuyeran. Este es el verdadero ofertorio, a cero cada domingo, pasando vida y bienes a manos del Señor para que aparezca la tierra nueva y los cielos nuevos, porque si no nos vamos de la misa y todo continúa igual. Ah, no, precisamente la ofrenda por los pobres, que sí que podemos ofrecer muchas cosas, las flores del campo, como yo ofrezco de vez en cuando, yo haré hoy con el mapa de África, las religiones africanas, pero que lo importante es ofrecerse uno a sí mismo, con todo lo que tiene, con todo lo que es, con todo lo que vale, para hacer de la tierra una mesa común donde no haya pobres, y para que la iglesia se edifique en la unidad. Hay que poner ahí los bienes, las cualidades. Yo me comprometo a trabajar por la comunidad, a edificarla esta semana, mi vida y mi muerte, mis desvelos. Que a veces es mucho más renunciar a una noche de sueño por estar con un enfermo, con un anciano, que dar 5.000 pesetas. O trabajar en la educación de los niños de los pueblos marginados, que dar 5.000 pesetas para el Domun. ¡Qué ofertorio más misterioso! A que lo comprendéis bien. Así entonces pasamos a manos del Señor lo que tenemos y lo que somos para que Él lo entregue a quien crea que tiene que entregarlo como suyo. Esto sí que cambiaría verdaderamente. Yo lo pensaba al explicarlo estos días y me entraban ganas de empezar el domingo. Decir, bueno, pues nada, a cero. Vida, muerte, lo que haga falta. Porque, claro, no se trata solamente de ofrecer los libros, la máquina de escribir o cosa por el estilo, sino la misma vida. ¿Por qué conservarla tanto? ¿Ves qué admirable es el ofertorio? Pero en el fondo, como se trata de la ofrenda de uno mismo, entonces después de la ofrenda del pan y de la copa hay un gesto del sacerdote que se inclina sobre el altar en silencio. A lo mejor nunca habéis oído la oración que dice en nombre de todos. Señor, la ofrenda que te hacemos es nuestro corazón, pero nuestro corazón manchado, pero estremecido, un corazón desgarrado, humilde, acéptalo. ¿De qué me serviría repartir todos los bienes a los pobres o hablar las lenguas de los ángeles si no tenemos amor? Acepta, Señor, nuestro corazón humilde y contrito, que te sea agradable la ofrenda. Acéptanos en tu ofrenda. Pero después, como el que tiene las manos más manchadas de sangre es el cura, tiene que lavarse las manos delante de todo el mundo. ¿O es que creéis que nada más lavarse las manos era porque uno se había manchado con las ofrendas? Es porque la sangre aparece cuando te ves a la luz. Yo no veo el polvo de la mesa de la cocina hasta que no entra el sol. Igual creéis que tengo yo las manos limpias. No las tengo. Y cuando me miro aquellas manos que tengo que representar, es cuando las veo llenas de sangre y de crímenes. Por tanto, si alguien se tiene que poner sobre el altar expresando al pueblo, debe él mismo sentir que su corazón está endurecido, a veces hasta por los mismos proyectos espirituales y culturales. Por eso termina, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Y después el presbítero que preside la iglesia os dice una palabra admirable que a lo mejor nunca la habéis oído. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, es mío porque tengo que hacer las veces de Cristo cabeza, pero es vuestro porque sois sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Es vuestra la ofrenda y a vuestras manos pasará en la comunión para que hagáis de vuestra vida una ofrenda permanente. ¿Veis? Un gesto que además debe hacerse generalmente en silencio para que el corazón sintonice con el signo que expresa el misterio. Después de esta pequeña invitación, en el cual estáis todos invitados a ofreceros con vuestra misma ofrenda y hacer de vuestra vida un sacrificio en las manos de Jesús, hay una oración que se dice oración sobre las ofrendas, que ves hoy el quinto domingo de Pascua, lo admirable que es. Oh Dios, cuando decimos Dios estamos diciendo siempre Padre, que por el admirable intercambio de este sacrificio nos haces tomar parte de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos, que hagamos de nuestra vida una ofrenda permanente. Ya comprendéis, bastaría una sola Eucaristía para dar un giro radical a la vida, radical. Pues ojalá tengamos esta dicha en la catequesis eucarística, de dejarnos alcanzar de las manos de Jesús para abrirlas y que alguna vez tengamos algún golpe que otro, pues la mano abierta sin heridas no acaba siendo la mano del hombre nuevo inaugurado en la Pascua de Jesús. Explicábamos el latido primero del sínodo, que era anunciar en África el Evangelio de Jesús con color negro, la inculturación del Evangelio, para que nazca una iglesia viva desde el corazón de África. El segundo día pusimos una cartulina roja para expresar que ese continente está manchado de sangre y que la iglesia con su propia sangre podía ayudar a que germinara una nueva primavera. Y hoy con una cartulina verde explicamos el tercer latido del sínodo, que es el diálogo interreligioso. Pero lo voy a explicar. Todo hombre de alguna manera tiene fe, tiene una experiencia religiosa, da a su vida un sentido absoluto. Y la fe, la religión, ¿sabéis qué es? Algo que te ayuda a descifrar la vida y que te sostiene en el empeño de llevarla adelante. Es una experiencia de esperanza. Pero en África la fe tiene muchos colores. Hoy he traído algunos claveles de distintos colores. Están las religiones africanas antiguas, que llamamos, bueno, los paganos, esas religiones antiguas tienen grandísimos valores que hay que descubrir. Todas las religiones tradicionales africanas. Además, tengo otro clavel que no es rojo, lo reservo esto para la sangre de Cristo, que está un poco colorado, es el Islam, porque Mahoma tomó la fe de la escritura, su fe es la fe del libro, se inspiró en el judaísmo y en el cristianismo, y el Islam tiene una importancia en África grandísima. ¿No creéis que son todos terroristas y emigrantes que vienen a molestarnos? Es un pueblo que se está extendiendo porque defiende oprimidos y pone en pie a la gente en sus luces y sombras, con lo cual el Islam está avanzando en África de una manera más terrible por otra parte. Y después está la presencia cristiana, católica. A lo mejor nunca habíais pensado que Agustín y Mónica eran africanos. Pues eran africanos. Con lo cual la Iglesia Católica, madre de las iglesias, está en el continente africano. ¿No estuvo allí Jesús de niño? Más la Iglesia Ortodoxa, que está viva en Etiopía, incluso en formas monásticas, y la presencia de las iglesias de la Reforma Protestante, que llegó con los colonos holandeses, ingleses y franceses, calvinistas y anglicanas en su mayoría. Pero hay que trabajar juntos, sentarnos a una mesa, querernos, comprendernos, porque la sangre de Cristo es luz que descifra y aúna. Pues este puñado de claveles, así dicen los padres, juntos sobre el terreno, haciendo amanecer la esperanza para este continente. Una página que todavía nosotros no sabemos, porque somos muy fanáticos todos, y casi no hemos estrenado el diálogo de la verdad que es amor. Haz la liturgia con color blanco. El blanco es el color de la luz del amor. Por tanto, el tiempo pascual es un tiempo en el que hemos estado envueltos en la luz, en el cenáculo de Pascua. Tenemos que salir al camino de la vida diaria, que significa tiempo ordinario, con gran esperanza. Por eso, la liturgia se celebra a partir de ahora con color verde, el camino de la esperanza, y volvemos a leer el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que vamos leyendo este curso. Hoy las parábolas muy sencillas de Jesús anteriores del ofertorio, y nos adentramos en la plegaria eucarística, algo apasionante que apenas tenemos descubierto y que llenará de esperanza y de luz nuestros corazones. El canto de entrada es un canto pascual y en la cena del Señor. Hay una primera parte en la cual el Señor conversa con nosotros y nosotros con Él, la liturgia de la palabra. Pero el momento culminante de esta cena es cuando el Señor nos parte el pan. Esa segunda parte se llama liturgia de la Eucaristía. Eucaristía en griego significa acción de gracia, la liturgia de la acción de gracia. Y el viejo catecismo nos enseñaba que esta parte de la misa tenía tres momentos: el ofertorio, la consagración y la comunión. Acabamos de explicar el ofertorio, pero para hablar de la consagración hemos de considerar no solo el momento en que el Señor entrega su cuerpo y su sangre, sino el gran marco que envuelve este momento y que se llama la plegaria eucarística, el momento culminante de la celebración. Hoy dirigimos una mirada de fondo a la plegaria eucarística. Seguro que al escuchar estos domingos este momento culminante nos asombraremos del amor del Señor tan cercano, tan misteriosamente cercano y victorioso a nosotros. Esta mirada de fondo a la plegaria eucarística a la que nos aproximamos hoy la podemos descifrar con dos palabras muy breves que seguro que al decirlas os parecen difíciles, pero que se entienden bastante bien. ¿Qué es la plegaria eucarística? El memorial de la Pascua del Señor. Si desciframos las dos palabras, Pascua y memorial, seguro que lo entendemos bien. No sé a qué os suena Pascua. Seguro que Pascua os suena al domingo de Pascua, que viene después de la Semana Santa. Ya normalmente habéis comprendido a lo largo de estos años que no hablamos de Semana Santa, sino de la Pascua del Señor. Pascua es una palabra hebrea que significa el paso del Señor. Y se refiere a la antigua alianza. Cuando el pueblo estaba en la tierra de Egipto, en la tierra de la esclavitud y de la enemistad, viviendo como esclavos y enemigos, el Señor extendió su mano y los pasó, pasó Él y les hizo pasar a la tierra de la libertad y de la fraternidad. Extendió su mano, en la mano de su enviado, puso la mesa, hizo el corro de los hermanos y les abrió el camino de la esperanza. Este es el sentido primero de la Pascua, el paso del Señor. Pero cuando en verdad el Señor nos ha pasado de la tierra de la esclavitud y de la enemistad a la tierra de la libertad y de la fraternidad, cuando de verdad ha puesto la mesa y ha hecho el corro y ha abierto la senda, fue cuando entregó a su Hijo, en la mano de su Hijo. Por eso la Pascua antigua no fue más que un anticipo, un vislumbre de la nueva Pascua, la Pascua del Señor, la Pascua de su muerte y su resurrección gloriosa. Lo expresamos en nuestras comunidades de una forma muy sencilla, con los carteles a la puerta, pasando, veis que pasamos del Jueves Santo, nos amó hasta la muerte, Viernes Santo, para pasarnos a su vida, la noche pascual. Se entiende bien, es el paso del Señor, pasa Él, y al pasar, nos pasa a nosotros con Él, de esclavos a hijos, de enemigos a hermanos. Pone la mesa del corro y abre la senda hacia la mesa definitiva de la tierra nueva y de los cielos nuevos que esperamos. Si os ponéis a pensar un momento en esta Pascua del Señor que todos los años contemplamos con ojos tan admirados, ¿cuál es el gesto central de cada día? A lo mejor no habéis caído en la cuenta de que es el mismo. ¿Cuál es el gesto central del primer paso de la Pascua cuando Él se sienta en la tarde del Jueves Santo con sus hermanos? Partirles el pan, levanta los ojos al Padre, extiende las manos a los hermanos y se entrega. Es una entrega entre la alabanza y la ofrenda. Tomad, esto es mi cuerpo por vosotros. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuando el Señor pasa al paso siguiente y va del cenáculo al Calvario, diréis, ¿y dónde está la mesa? ¿Y dónde está el gesto? Pues es igual. Colgado en el madero de la cruz, levanta los ojos al Padre. Padre, aquí estoy por ellos. Perdónalos. Quiero llevar tu amor hasta el final. Extiende las manos, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, se saca de su costado abierto la sangre y el agua y nos da el viernes lo mismo que nos dio el jueves, pero en forma aún más misteriosa y silenciosa. El pan del jueves es el cuerpo roto del viernes. La copa del jueves es la sangre preciosa salida de sus heridas el viernes. Es que la cruz era una mesa. De la mesa pasó a la cruz en el mismo gesto de amor. La alabanza hecha ofrenda en la entrega, o la entrega en la alabanza que se hace ofrenda. Y cuando después le acompañamos en el último paso de su Pascua, cuando pasa de la tarde del Viernes Santo al amanecer del día primero, nos encontramos con algo admirable. Y es que parece como que volvemos al cenáculo. Se baja de la cruz, se levanta, se pone a la cabecera de la mesa y de nuevo a partir el pan. Digo que no es lo mismo porque en la tarde del Jueves Santo tenía las manos abiertas, en la tarde del viernes las manos abiertas traspasadas, al amanecer del día primero tenía las manos abiertas traspasadas, encendidas, y lo que nos dio en la mañana de la resurrección era el mismo don del jueves y del viernes, pero encendido en gloria. Es el cuerpo roto y glorioso de su Hijo, la sangre vertida y gloriosa de su Hijo. Ahora comprendéis que la Eucaristía es ese gesto el central, creo que lo comprendéis. Pero ahora yo si os preguntara, ¿y ese gesto es un recuerdo? ¡No! Decía el viejo catecismo, ¿qué es la misa? El mismo sacrificio de la cruz. No es un recuerdo, no es una memoria, es un memorial. A ver si puedo explicaros esto, me resulta difícil. Tengo que usar además unos minutos porque es una grabación hecha para América Latina. El hombre tiene memoria. ¿Qué es la memoria? El hombre se está haciendo en la historia, es un ser que se está haciendo y pasa del pasado al presente y al futuro. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad que tiene el hombre de recordarse del pasado para poder poner luz en el presente y encontrar la esperanza para el futuro. Un hombre que no tiene memoria es que deja de ser hombre, y cuando pierde los papeles, como a veces los perdemos nosotros en este momento, es que no podemos ser ya hombres, porque si no viéramos el ejemplo que hemos recibido de nuestros padres en el pasado, ¿cómo podíamos encontrar luz al presente y esperanza para el futuro? La memoria, por tanto, es un latido fundamental del misterio del hombre. Pero en este camino que hace el hombre, parece como que el pasado ha pasado y se ha perdido. Nosotros no podemos hablar, los que somos mayores, con nuestros padres y nuestras madres. Les hemos perdido, parece que no les encontramos. ¿En qué está la diferencia entre memoria y memorial? En que en la historia humana el pasado se ha perdido. Es memoria, es recuerdo, pero en el memorial es que el pasado se hace presente, no pasa nunca, atraviesa el tiempo, se hace presente y nos hace a nosotros contemporáneos de ese presente que se va abriendo camino. La cena del Señor, por tanto, no es una memoria de una cosa que ha pasado allí, es un recuerdo, como podíamos recordar a Felipe II o a Carlos V. Es un memorial que atraviesa el tiempo. Cuando lo celebramos ahora mismo, atraviesa el tiempo y estamos asistiendo en la Eucaristía a las 3 de la tarde del Viernes Santo y a la fracción del pan en la mañana gloriosa de la resurrección. Es un memorial que atraviesa el tiempo. Tengo que poneros un ejemplo sencillito que seguro que lo entendéis. Los padres tienen memoria, pero memoria de su amor. Y así como los hijos se olvidan con mucha frecuencia, padre y madre tienen una memoria permanente, se acuerdan de su amor, sea la respuesta que tengan los hijos, se acuerdan de su amor. Y esa memoria permanente es viva, creadora, atraviesa el tiempo, reúne, allega, encamina. Es un pequeño resplandor de lo que es el memorial. Quien tiene memoria de nosotros es el Padre en su Hijo amado Jesucristo. Esa memoria que tiene el Padre de su amor y de su alianza, de dárnoslo todo en su Hijo Jesucristo y este crucificado con el amor del Espíritu Santo, es una cosa que jamás puede quedar en el pasado. Atraviesa el tiempo, se hace presente en cada momento, en cada rincón de la historia, en cada encrucijada del camino, y allí está la mesa puesta permanentemente por obra del Espíritu Santo. El memorial sucede por la invocación al Espíritu Santo, como se ve en el centro de la plegaria eucarística, que invocamos dos veces al Espíritu Santo. Admirable. Por tanto, quiere decir que cuando nosotros celebramos la cena del Señor y llegamos al momento de la consagración, la cruz que estaba en el pasado se ha hecho presente. Estamos a la misma sombra de la cruz. El pasado se ha hecho presente y el futuro se ha anticipado. Estamos viendo la parusía, la segunda venida del Señor, los cielos nuevos y la tierra nueva que se nos echan encima. Increíble. ¿Cómo vamos a tener miedo o ser pesimistas si estamos viendo venir? Se nos echa encima la gloria y el cielo. Anunciamos tu muerte. Tu muerte, Señor, que estaba en el pasado. ¿Qué va a estar en el pasado si atraviesa el tiempo? Anunciamos tu muerte. El pasado se ha hecho presente. Ahora mismo nos partes el pan como en el día de la resurrección. proclamamos tu resurrección. Estamos en el día primero, en el día de Pascua. Ven, Señor Jesús. Y le estamos viendo venir en gloria. Estamos viendo germinar los nuevos cielos y la nueva tierra. La parusía se nos echa encima como cuando se echa encima el amanecer o la primavera. Increíble, los tiempos se han unido y nosotros nos somos lanzados a la esperanza de un amanecer irremediable y victorioso. Por eso, cuando celebramos la cena, ya está puesta la mesa, ya está hecho el corro, me diréis. No, porque todavía no está puesta del todo. Aún no está puesta la mesa, aún no está hecho el corro. Pero es más fuerte el ya que el aún no. Es más fuerte la presencia que lo que falta por hacer. Es más fuerte el ya que el aún no. Y el ya, el ahora ya, hace posible en cada encrucijada de la historia donde se pone la mesa una irradiación nueva del misterio de la Pascua, una libertad nueva, una fraternidad nueva, no estrenada, nunca vista, inédita, donde la gracia se va desbordando sobre las generaciones de los siglos. Ya digo que son cosas tan profundas que casi no se puede explicar. Entonces, ahora comprendéis muy bien que el grito eucarístico, ya termino, es Maranatha. Señor, ya estás aquí, ven, no tardes, que debemos venir. Qué bueno que viniste, qué alegría que vienes. Y ahora comprendéis también una experiencia que nosotros no tenemos. Y es que los primeros hermanos, cuando celebraban la Eucaristía, la celebraban con júbilo. No con alegría, con júbilo. ¿Qué es el júbilo? El sobresalto del corazón. Y a continuación del júbilo venía el vuelco del corazón, que es la conversión. Si estás tú, Señor, nos importa un comino todo teniéndote a ti. Podemos hacer frente a la noche teniéndote a ti. El sobresalto del corazón, que es el júbilo, y el vuelco del corazón, que es la conversión. Y cada domingo entonces es como empezar la vida de nuevo, algo así como estrenar la vida nueva del Señor crucificado y glorioso que preside la mesa y abre el camino. El Señor, y se le han ocurrido algunas cosas tan extrañas para el futuro de la Iglesia y de la humanidad, que ha convocado a los cardenales, a todos los cardenales de la Iglesia, y recién salido de la clínica donde ha sido intervenido, se reúne mañana y pasado mañana con los cardenales de la Iglesia. Los cardenales son los obispos, un grupo de obispos mayores que le acompañan como hermanos y le aconsejan. Y se han ocurrido estas cosas, imaginaos qué bonitas. La primera es pedir perdón a toda la humanidad por la Inquisición. La Iglesia a veces ha maltratado a los que no pensaban igual. Es decir, hay que pedir perdón. Hemos ofendido mucho a los hermanos, los hemos maltratado. Después se le ha ocurrido, como la humanidad trae ese momento tan difícil, reunir a todos los cristianos para el año 2000 en una especie de concilio en Jerusalén. O sea, todos los protestantes, todos los ortodoxos, todos los católicos, a Jerusalén. Algo es increíble. Parece como que no es posible que nos podamos sentar a la misma mesa. Luego se le ha ocurrido otra tercera cosa que también es una cosa dificilísima. Y así como sabéis que hay tres grandes religiones que dependen de la escritura, el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, pues reunir a todos cristianos, musulmanes y judíos en el monte Sinaí para darse cuenta de lo que tienen que hacer por la justicia y la paz en el mundo. Otra cosa atrevidísima, no sabemos cómo podrá seguir adelante. Y luego se le ha ocurrido otra cosa muy importante. ¿Sabéis que la humanidad de hoy tiene cantidad de recursos, pero quiere cada vez más renunciar a la vida? Pocos hijos para que funcione bien el dinero. Y ha levantado la voz ante la reunión que se va a celebrar en el Cairo y ha discutido personalmente con Clinton el otro día que esto no puede ser así, que hay que compartir los bienes de la tierra. Bueno, pues contar estas cosas son tan atrevidas, ha dicho, antes de tomar decisiones, venid aquí a ver qué os parece, porque esto hay que pensar. Imaginaos qué cosa más bella, un hombre que está desgastando su vida por el Evangelio con ese atrevimiento profético, que resulta verdaderamente increíble y a ojos vistas inviable. Algo quiere el Señor realmente para la humanidad en el servicio humilde y escondido de la Iglesia, que es grano de mostaza en el mundo. Hay otra pequeña cosa que tengo que comentaros. El próximo domingo a las 4:30 en Vitigudino me encuentro de todas las comunidades cristianas. En el misal, es el nuevo misal, y a lo mejor habéis percibido que en el centro del misal hay unas señales rojas con algunas señales negras, y me he preguntado, ¿y qué será? Pues la plegaria eucarística, que está en el corazón del misal, en el corazón de la Eucaristía. ¿Y por qué estas señales negras? Porque tenemos cuatro grandes plegarias que son grandes tesoros de la Iglesia. La primera, la más antigua, es del siglo II al III, la llamada Plegaria del Foro. Después hay otra plegaria de la Iglesia Occidental, escrita en gran parte por San Ambrosio y San Agustín, los grandes padres de Occidente. Luego tenemos otra plegaria, escrita también al paso de la Iglesia Antigua a la Moderna, escrita en Oriente, en las Iglesias de Oriente, por San Basilio, el gran padre de la Iglesia. Y por fin tenemos otra escrita en el Vaticano II. ¿Veis estos puntos negros? Quiere decir que además de estas cuatro grandes plegarias, hay otras pocas plegarias escritas después para recoger las inquietudes y las alegrías de los hombres y hombres. Vamos pues, a través de las plegarias, estos grandes tesoros de la Iglesia, a descifrar que es ese momento culminante de la celebración eucarística. ¿A que no sabéis por qué cantamos ahora tampoco? Antes cantábamos por los caminos, cuando íbamos a regar, cantaban las madres al lavar, se cantaba entre los cucheros, se cantaba al amanecer y ahora no se canta. A que no sabéis el secreto. Que lo explicaba muy bien San Agustín en sus homilías, cuando explicaba al pueblo, canta el que ama, canta el que se siente amado. Aquella persona que ama, que se siente amado y ama, tiene deseos de cantar. El corazón le sobresalta y necesita cantar. En cambio, cuando no nos sentimos amados ni amamos, pues no encontramos camino para cantar. ¿Cómo vamos a coger nosotros este amor que el Señor nos ofrece en la mesa cuando baja de la cruz, en el momento culminante de la celebración de la plegaria, en una alabanza, en un canto, en un canto agradecido, en una acción de gracias? Y eso es en realidad la plegaria eucarística, una alabanza. El Señor está a la cabecera de la mesa, extiende las manos heridas, donde nos entrega su cuerpo y su sangre, el mismo que se entrega a sí mismo. ¿Cómo vamos a coger nosotros ese cariño que nos envuelve? Pues cantando, en un sobresalto del corazón. No sé si lo habéis notado, pero enseguida en la plegaria nos ponemos en pie. El Señor esté con vosotros. El Señor, con su amor, tenga acogida en vuestro corazón. Abrid el corazón para acoger su amor. Y respondéis al sacerdote que preside el nombre de Cristo. Ábrele también tú y con tu espíritu. Y cuando todos de pie hemos abierto el corazón, pues hay una segunda invitación. Levantemos el corazón. Esta palabra de levantar el corazón es muy importante, porque hay la parte baja de la vida, que es el lío de los intereses en el que estamos metidos todos como en un laberinto, y cuando estamos ahí tenemos el corazón abajo. Pero levantar el corazón es poner los ojos en el amor crucificado y victorioso del Señor. Levantemos el corazón. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, mirad de ahí, levantemos el corazón y decís, ya lo tenemos levantado, vuelto al Señor. Entonces viene la tercera invitación, pues si es así, que todos tenemos el corazón abierto y levantado hacia el Señor, vamos a ponernos a cantar juntos. Demos gracias al Señor nuestro Dios, dice el pueblo, es justo. Tenemos que darle gracias porque nos ha amado tanto. Es necesario, porque si no le damos gracias no podemos vivir, nos morimos de asco, matándonos unos a otros. Y no podemos estrenar ni la libertad ni la fraternidad. Es justo y necesario. ¿Veis entonces cómo este canto de alabanza que se entona por voz del sacerdote lo entona el pueblo entero? Es un canto de alabanza de toda la iglesia, que es un pueblo sacerdotal. Por tanto, un pueblo destinado a la liturgia de alabanza, a la liturgia de la ofrenda y del sacrificio. Admirable, ¿verdad? ¿Por qué vamos a cantar? ¿Por qué vamos a dar gracias por la entrega del Hijo? Le cantamos, le bendecimos y le damos gracias al Padre porque nos ha dado a su Hijo, porque lo ha puesto en la cruz por nosotros, porque lo ha levantado en el madero como cabeza y Señor del universo en la Iglesia, y porque está delante ofreciéndonos el pan y la copa. Por tanto, es una alabanza por el Hijo, por causa del Hijo, por la entrega del Hijo, incluso más por manos del Hijo. El Padre nos le ha entregado y nosotros le respondemos por manos del Hijo. El amor nos vino del Padre por manos del Hijo en el Espíritu, y nosotros cantamos al Padre por el Hijo en el Espíritu. ¿A que lo veis bien? A veces os pongo el ejemplo de los padres de familia. ¿Cuándo se llega a saber lo que un padre de familia da de sí? Cuando muere de amor por los hijos. Si muere de amor, si sella su amor con la muerte, entonces ha llegado al momento culminante de su entrega. Ese es el centro de su entrega. Pero desde ese centro tenemos que asomarnos a lo que vino antes y a lo que vino después. Y cuando queremos agradecer y cantar esa entrega, nos centramos en el momento culminante. Pero desde el momento culminante nos ponemos a mirar hacia atrás y hacia adelante. Y cantamos así la historia entera del amor aparecido en las maravillas y en los gestos de amor que han ido abriéndose paso por el camino. Seguro que lo comprendéis. Entonces la plegaria está centrada en la Pascua de Jesús. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Por manos de su Hijo, Padre, este tu Hijo, Padre Santo, has creado el mundo, los cielos y la tierra, y a nosotros. Pero más grande que el don de la creación que nos diste por tu Hijo es el don de la redención, porque ¿de qué nos serviría a los hombres haber nacido si hubiéramos sido rescatados? Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por Él nos ha venido la creación, la gracia de la creación. Por Él nos ha venido la gracia más grande que la gracia de la creación, la gracia que enriquece la creación, la Pascua, la salvación, el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió tus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. ¿Lo comprendéis? Entonces toda la comunidad empieza a cantar, empezamos a cantar. ¿Y qué cantamos? Ay, pues cantamos un canto que se oyó en el cielo y otro canto que se oyó en la tierra. ¿A que no sabéis qué canto que se oyó en el cielo estamos cantando? Pues el profeta Isaías, cuando fue llamado a su vocación profética, se abrió el cielo y se asomó al rostro de Dios. y oyó que todos los ángeles del cielo cantaban un canto que nuestros padres nos enseñaron con el trisagio: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Es lo que cantamos. Al ver al Señor en la cruz, como santo significa el amor, tú eres solo santo, tú eres el único santo, el amor mismo, el hijo del amor, el amado, la llama de amor viva. Tú eres el amor vivo que ha prendido de fuego el mundo y ya amanece irremediablemente. Ya no podemos detener el amanecer. Nosotros, por ejemplo, vemos el mundo muy oscuro, pero los verdaderos hermanos que están prendidos de luz en el corazón abierto del Señor ven el mundo con muchísima esperanza, con muchísima alegría. Dice San Juan de la Cruz en uno de sus escritos: al alma enamorada le parece que el universo es un mar de amor. Nos asomamos nosotros a la calle y decimos: ¡qué oscuro está esto! Alguien se asoma desde la mirada ardiente del Señor: que está amaneciendo, que estamos en primavera, chicos. Este es un amanecer mucho más bonito que vimos el otro día. Que este es un amanecer creciente, irremediable. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. El universo es un mar de amor. El cielo y la tierra están llenos de su misericordia. Es el canto que cantamos oído en el cielo. Pero después hay otro canto que cantamos oído en la tierra. ¿Y sabéis cuál es el canto? Cuando los chiquillos que estaban a la entrada de Jerusalén cogieron ramas y se pusieron a cantar a Jesús, que venía de poner la mesa de los caminos, a poner la mesa de la Pascua, y le cantaron: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Amanece porque has puesto tú la mesa, porque has inaugurado el reino de la misericordia y de la paz. Amanece porque estás aquí. Hosanna en el cielo, la salvación ha venido desde lo alto. Está admirable el canto, porque sabéis que en ese momento los ángeles, los santos, los cielos, la tierra se ponen a cantar y se junta en una la liturgia de la tierra, la liturgia del cielo, el único cántico de alabanza para cantar con todas las fuerzas del corazón la voz de la acción de gracias al Padre por la entrega de su Hijo. Ahora comprendéis una cosa muy sencilla, que después te diré al final, y es que después de esta alabanza ya tenemos que alabar por todo. ¿Puedo alabar yo al Señor porque esta tarde tenga que ir al hospital con un cáncer? ¡Claro que tengo que darle gracia! ¿Puedo cantar porque se ponga ahora el llover y estropee todas las cosas? ¡Pero claro que le tengo que dar gracias porque Él es Padre y lo hará seguramente para mayor amor! ¿Puedo cantarle cuando me fracasan todos los proyectos y me siento enfrentado con la muerte? Desde luego, siempre y en todo lugar. Esta plegaria eucarística de alabanza que desde aquí irradia el camino entero de la Iglesia y de la humanidad. ¿Estáis oyendo la plegaria de Hipólito? Lo que os he leído es la plegaria de Hipólito. Imaginaos, estáis oyendo la Eucaristía del siglo II. Pero la plegaria de Basilio, sabéis que alargamos un poquito más por la grabación de América Latina, la plegaria de Basilio recorre este canto de alabanza, estas maravillas de amor más detenidamente. Ya dije que cuando muere un padre se ve lo que hay antes. Cuando el hijo ha muerto en la cruz, ¿qué se ve? El proyecto de amor del padre que tenía en su corazón desde los siglos. Sus manos extendidas cuando crearon los cielos y la tierra como hogar común para todos nosotros, ahí pues le vamos a cantar por esto. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Pero mucho más fue cuando extendió la mano.